No sé si cómo funciona, si ustedes hacen las preguntas y si yo. Sí, contento. Vamos charlando. Sí, vamos a ir charlando. Un poco bueno. las dudas que teníamos todos era, ¿pasó de casualidad? ¿Estaba apoyando a los de Mardi Gras? ¿Cómo fue? A ver, tu versión. Qué buena pregunta. Primero vamos a hacer que te presente, ¿no? Como, está. Yo soy Kimei Míguez, tengo 22 años. ¿Kimei? Kimei. ¿Así es tu nombre? Es el único que tengo, no es apodo ni... No, es que no es apodo. Uh-huh. ¿Y qué origen tiene Kimei? Es mapuche. Ah, mira. Creo que estaba buscando también en algún punto, en el miércoles pasado. No sé qué, pero yo salí de la facultad, fui a... La verdad que no recuerdo la calle Corrientes y... Y Callao, me parece, hay un local de pelis. Uh-huh. Fui ahí a chusmear, que no había ido nunca, me había comentado un amigo que había pelis, muchas varias. Y después, cuando pasé la vuelta con la bici, pasé por Entre Ríos y miré que vi las banderas todo de lejos. Y como yo no soy mucho de capital, yo soy más del oeste. Y como este último tiempo, bueno, justo también venía un poco cargado por esto del verdurazo. Uh-huh. Y nos pasa en todos lados, creo. Ya sea capital, zona oeste, zona sur, zona norte. El resto del país, como que uno consume lo que pasa a través de la televisión. Uh-huh. o capaz que los medios más masivos, entonces como que... Es la fuente principal, digamos, que estás teniendo de información. ¿No? Sí, creo. Sí. Si bien, por supuesto, están los otros medios alternativos, capaz que al menos que uno tenga el ejercicio de meterse a buscar y informarse, está todo medio... Entonces, se me dio y dije, paso. Yo soy muy curioso. Sí. Llegaste la bici ahí de Congreso y me puse a charlar con una de las chicas que estaba ahí en la mesa repartiendo los cuadernos y me empezó a contar un poco la historia de la Mardi Gras, de la cooperativa. Pareció a mí ya me parecen súper piola la movida, o sea, movilizarse por laburo más hoy en día es como que algo necesario y súper noble. Entonces digo, bueno, no sé, no estaremos, no sé cómo decirlo, a ver. Es complicado transformar las cosas a veces, capaz de el día a día, más que uno está un poco alienado y enajenado, ya sea laburo, estudio y demás cosas. Entonces cuando está el lugar y se puede hacer número, hacer ahí, ponerla, por lo menos estar parado y que se sumar gente, yo tengo la idea de que hay que hacerlo, tiene que estar. Y justo se dio la casualidad, eventualidad, que estaba ahí y dije, me quedo un rato. ¿Vos eso lo empezaste a sentir después del verdurazo? Hace rato. Yo la verdad estoy, por eso te decía, estoy con el teatro, me encontré mucho porque me da esa posibilidad, capaz que, no sé si soy muy buen orador, entonces me pasaba que capaz diferencias con mi familia, con amigos, con amigas, no las podía nunca, no podía llevarlas a debate, va a decirle. Con argumentos. Sí, o sos un boludo, ¿no? Sos un idiota. Pero. Entonces con el teatro como empecé a encontrar otra forma de sí, capaz que expresar y a la vez esto en el teatro es súper fundamental, al menos lo que yo aprendí en este tiempo, es que el cuerpo es la principal herramienta de transformación y de. Y es como un. Si no pasa por el cuerpo, no hay verdad en algún punto. Y ahí en la plaza fuiste a poner el cuerpo. No sé, eso se dio medio como una reacción de, calculo yo, de medio orgánica. También tiene que ver con eso, con la organicidad. La organicidad en el sentido de que sale de adentro, no lo estás fingiendo, no lo estás... Claro. Y eso lo hablaba con los fotógrafos el otro día, que uno no sabe cómo va a reaccionar en una de estas situaciones. Claro. O sea, podemos planificarlo, cómo debemos protegernos, pero en el momento lo que sale es lo que sale, ¿no? Tal cual, sí, no, ni hablar. También es una realidad que a veces la mente nos pesa mucho más y el cuerpo se te paraliza y se te congela. Entonces, bueno, sí. Como hace rato, ¿no? Un poco esto de las redes. Si bien ahora estoy bastante más metido que hace capaz unos años, como yo tenía esta doble. Es un arma de doble filo en algunos puntos, sí. Porque. Sí. Así como te encontré yo con buena actitud, te puede encontrar cualquiera. Sí. Primero, eso. Segundo, es algo genial porque yo creo que comunica y conecta mundos que, uh-huh. que de otra forma hablamos con los chicos con cuando estábamos en el camión. Con Juan, con Bernardino, con Roberto. Que en el 2001, si hubiese existido el internet, capaz que no hubiese habido la cantidad de muertos que hubo. Uh-huh. Porque fue una cosa que automáticamente pasó y a los 10 minutos de que estábamos ahí acordonados, ya la gente me estaba a mí mandando mensajes por celular que no habían visto. Ah, eso no entendí. ¿No le sacaron los celulares cuando los subieron al camión? No, no nos sacaron nada. Es raro, ¿no eso? Sí. Yo creo que, no sé, igual. Es una bien, porque así también sí. mandaron ellos la ubicación sí. por GPS de donde andaban y uh-huh. ya todos sabíamos dónde encontrarlo. ¿Y a ellos los equipos de foto, de fotografía? Tampoco. ¿Tampoco se los sacaron? No. No, no, bueno, pero yo. Eso creo que es una. Creo que es lo más sensato que hicieron estos personajes, porque se vieron la cantidad de gente que había, todo el movimiento y. Y nos empezaron a tratar de repente como duques. Como que agua, alfajores, ¿qué quieren, muchachos? ¿Antes de subirlos? Cuando una vez subido ya en el camión. Ajá. Si bien nos tuvieron bastante rato ahí cagándonos de calor. Nos empezaron sí, a charlar. La verdad que a todos nos chocó cuando salió, cuando lo soltaron. Y después Bernardino diciendo, no, nos trataron bien. Sí, yo. Entonces decíamos, ¿qué pasó acá? ¿Lo apretaron? ¿Para que hable bien? Era como, no. Te cagaron a palos, te metieron sí. al calabozo y salís hablando bien de la policía, ¿no? Es que es muy extraño. Yo la verdad que no hablé porque es como que es también un poco la doble moneda de que saben en la que están y no son giles en el sentido de que no nos van a verdugear ahí arriba del camión o allá sabiendo que ya estaban, salir íbamos a, yo al menos estaba confiado sí. que salir íbamos a salir y que entonces como que sí la estrategia de películas de policía bueno, policía malo, entonces sí. vinieron, nos pegaron y después a partir de ahí empezó a aparecer un policía más bueno. Más bueno que el otro. Parece increíble. No, pero todo se inicia porque vos viste que le empezaron a pegar a ellos. Los empezaron a apretar a ellos. Yo estaba en el medio de la. Estamos hablando de la marcha. ¿No? Claro, sí, sí, como fue el inicio. Yo estaba en el medio de la marcha. Todo. Veo que se estaban reuniendo, no sé si eran los cabecillas de la Madigraf, o sea, quien estaba a cargo. Eran unos cuantos con dos oficiales. Estaban charlando, lo más tranquilo. En eso veo que se separan y que se ve que habían llegado al acuerdo de liberar un carril. Uh-huh. Eso al menos lo que escuché yo. Estaba liberado, ¿no? Eso es lo que decían, que siempre. Pero estaban negociando otro carril, me parece, ¿no? Entre Ríos tiene 5 carriles, ¿puede ser? Puede ser, sí. La verdad que no recuerdo. Puede ser, sí, sí. Si tiene 5 carriles, suponete que estábamos en 2, o sea, había 2 libres y 3 estaban ocupando. La idea era liberar uno más. Claro. Entonces se llegó a ese acuerdo. Ni bien veo que se separan y que, o sea, se había llegado al acuerdo, ahí se armó el cordón de los escudos, o sea, la policía que estaba con los escudos uh-huh. abajo arma el cordón y empieza como a empujar. Entonces, yo ahí, bueno, me peleé un poco con todo el mundo porque, a ver, no sé si vamos, o sea, sin hablar de si está bien empujar o si está mal empujar o la violencia o lo que sea, es poca. No era necesario. Es totalmente inoperante porque claro. esperas 5 minutos y la gente sí. se corre sí. y se soluciona mucho más rápido y no tenés que hacer ningún circo. Entonces, como que la gente automáticamente ya todos los prejuicios o los prejuicios bien ganados, creo que tiene para con la policía y con los cuerpos de seguridad, es como que te ponen en alerta y enseguida ante una situación así. La uh-huh. gente se paró. Sí. sí, pero no, hasta ese, insisto, que hasta ese punto no hubo violencia, porque la gente se paró y simplemente se plantó. no hubo ni empujones ni nada. O sea, más allá de la policía sí empujó, sí, con sí, los escudos, pero la gente cruzando palabras, sí, en subida de tono con la policía, tal vez, claro, pero no. Se plantó en el lugar donde habían acordado que se iban a plantar. Sí, no se movió. No invadieron nada nuevamente, claro. Era que se tenían, claro, que correr un carril más, claro, y al ser violentados no se corrieron. Ahí. Es como, claro, bueno, pará, a ver, dijimos que íbamos, claro, a hacerlo. Sí, hagámoslo en buenos términos, claro, se me ocurre, sí, a mí. En eso, yo me paré ahí, atrás de la seguridad, como en tercer fila después del cordón, y veo que ahí después reaccioné que era Bernardino, que veo un fotógrafo que se sube por arriba a sacar fotos. ¿No lo conocías? No lo conocía, no sabía, no sabía quién era. No. Claro. Veo que desaparece, que lo saca. Él estaba detrás del cordón de la policía. Otro lado del cordón, sí. O sea, estaba detrás del cordón de la policía. O sea, del lado... Cuando empezó a sacar fotos, la policía y los ajó. Sí, yo lo vi desaparecer. Del lado de tropa enemiga estaba. Hacen eso. Sí, detrás de las líneas. Claro, detrás de la línea enemiga. A los 20 segundos escucho un bochinche, me muevo y veo que en la esquina, o sea, espaldas nuestras, estaban en la esquina y lo estaban agarrando entre tres y le estaban dando palazo. A todo esto yo no había hecho la relación, quién era, si es que era el fotógrafo que estaba sacando fotos. Pero lo vi con una cámara y sí, o sea, sea esté con una cámara, esté con... Sí. Con lo que sea, ¿no? La fuerza de seguridad es una responsabilidad tener armas. Más allá que la ministra de seguridad haya dicho que quien quiera estar armado, que esté armado, claro, nosotros no lo recomendamos. Los irresponsables son los que se la dan, las armas. Y insisto en esto, que no soy nadie para hablar ni para... No tengo argumentos tampoco, pero gente me parece que no está preparada para... Claro. Para cargar esa responsabilidad. Mismo porque se lo están llevando dándole golpes y lo veíamos a este Rania, que es el que tiene la boca sangrando, y estaba fuera de sí. Yo me he cruzado con algunos personajes a lo largo de mi vida con brotes de violencia, brotes psicóticos y demás. El Rania es el policía. El de la boca sangrante. Que tenía la boca sangrante y que lo tenía él sentado, ¿no? O había otro que estaba sentado al lado de él, que lo tenía como custodiando. Si mal no me acuerdo. Cuando estamos sentados, Rania está al lado mío. Yo estoy parado y Rania es el que está al lado mío. En ese sentido, ¿no? Yo lo hablaba con un amigo mío de laburo, que a veces somos animadores, entonces no. Con el micrófono a veces nos chocamos y me llevo el micrófono, claro, a la boca y me golpeo y me pasa exactamente lo mismo. Y me empieza la boca a sangrar. Es un golpe de, sí, la boca que la verdad es doloroso y te, sí, te como que te no sé cómo decir, te genera una adrenalina. Pero es una cuestión de pasa un segundo y bueno. Accidente. Si bien estuvo circulando el video de la cámara, no sé si son las tortugas de la ciudad, que muestran y empieza la gente a conjeturar de que Bernardino le pegó intencionalmente al policía, se te viene alguien encima y, no, sí, y claro, o sea, es un reflejo. Sí, sacártelo, sí. Y lo segundo, que creo que ninguna persona, ya sea en su sano o en su loco juicio, utilizaría una cámara como un arma de... Me estoy recordando una imagen, por ahí ustedes no se acuerdan porque eran chicos, pero el día que asumió Kirchner, cuando bajaba y que le pegaron un camión, le pegó también, sí, un camarógrafo, sí, le pegó un golpe en la cabeza, sí, ¿no? En la frente. Tal cual. Y sí, no... es a veces uno no maneja esas cosas, o entre el movimiento tuyo, que por ahí lo querés hacer para algo, y el movimiento del otro que justo tenés tan cerca. Pero te puedo asegurar que cualquier fotógrafo, tu equipo lo cuidas más que a tu propio cuerpo. O sea, jamás golpearías a alguien con tu cámara. Estoy seguro. ¿No? Tengo amigos fotógrafos, así que. Sí, seguro. No me prestan ni la cámara para sacar una foto, imagínate. Soy capaz de poner el cuerpo encima para protegerla, sí, pero seguro. No vas a golpear a alguien con tu cámara. Estoy, ¿no?, seguro. Y eso es lo que en un momento, después, sacando conclusiones, me asustó muchísimo porque. Digo, una persona que pierda tan la cabeza. O capaz que no es que perdió la cabeza, capaz que era justamente una excusa para que se derive todo en la represión y tener una, claro, excusa para golpear. Entonces veo que se lo están llevando, le están pegando y no sé, reaccionaba. No lo, ni lo pensé, no ni sé. Ni lo pensaste, porque no. La verdad que la cantidad de cana que había ahí era... Sí. Yo veía el video y no lo podía creer. Digo, ¿qué hace este pibe acá? Estaba convencido, pero eso sí, estaba convencido, no sé si en mente o espíritu, de que de repente íbamos a ser 100 personas abrazándolo a Bernardino y no se lo iban a llevar. Hubiera sido hermoso. No sé. Bueno, después cantó lo que cantó. Vamos por 100 Kimmeis entonces. ¿Y qué le decías a la cana cuando no, vos la estabas gente tirándote? La verdad que no, ahí es todo medio un... caótico. Sí, yo sentía que lo agarraba a él y sentía que me zamarreaban empujones. La policía gritando, soltar, yo decía no lo voy a soltar. No hay chance. No, ya está. Me aferré y digo, no me lo sacan. Como, no sé. En eso siento que me habla después, me fijé, la verdad que yo pensé que era un policía y un hombre que me está diciendo ya está, soltalo, como que calculo que se acercó porque dijo no, claro, ya no estás entregado, sí, dice, no, soltalo, no lo vas a ganar. Y como que le hablaba un poco a él y le, no sé, después le hablaba a Bernardino, le decía quédate tranquilo que yo no te suelto, Y nada, después viendo el video me di cuenta, yo sentía golpes, no sabía dónde venía, una piña acá, de otro palazo, lados así, al mismo tiempo. Sí, sí. Y en eso después como que yo recuerdo que ni bien lo agarré, como que se empezó a forcejear la cosa, yo la empecé a sentir más violenta, como que le dije, ¿no? Yo no estoy, digo, estoy tranquilo, le digo a los policías, le digo, estoy, no, no me estoy violentando, no estoy. Pero bueno, sí, ya ahí creo que todo el mundo se bloquea y sí. Es parte de lo que genera el odio, creo yo, no sé. No sé, después nos separaron, la verdad que no recuerdo cómo. Y ya ahí... A la fuerza. Sí. Y ahí nos detuvieron. ¿Y a vos te llevaron para un lado y a él para el otro? Nos tiraron ahí a la boca del subte. Ah, ahí en la boca. Sí. Sí, una vez ahí ya como que... Yo la verdad que no, todavía ¿cuál no. ¿Cuál es la no boca caía, del subte, la que está sobre Rivadavia? Sí. Casi esquina, en la esquina. Sí, la esquina de Rivadavia, sí, sí. La verdad que no. No entendía, para mí era todo como una parodia. Me parecía todo ya muy. Claro. Nunca. Nunca la había vivido de claro. Cerca y no entendía. Era un estreno de una obra sí, de teatro. Sí, no, y me acuerdo porque yo veía cámaras y empezaba a poner cara porque digo, esto es increíble, ¿no? O sea. Si bien uno ve imágenes y videos de situaciones así, de piedrazo, balazo de goma, sí. de todo, la verdad que no podía entender cómo algo tan que estaba tan tranquilo de repente terminó. Se pudre. Y a vos cuando te llevan, cuando te meten en un camión junto con él, sí. Cuando te meten vos atinaste a gritar tu nombre, apellido o no? Cuando estábamos en la barra me preguntaban y... Ah. Y la verdad que... Ahí, la gente te preguntaba cómo te llamabas. Sí, sí. Reportero, no sé, la verdad que... La verdad que no conocía a nadie, también estaba solo ahí. Pero, claro, por eso es fundamental cuando te llevan enseguida a cantar el nombre y el apellido, uh-huh. Quién sos, de dónde sos. Sí, no, lo hice medio de inercia. Y me sentí un inconsciente porque yo estaba seguro que no me iban a meter adentro de un camión. Después no me tiraron adentro de un camión y dije, estoy seguro que en una hora estoy afuera y... Y le mandaba mensajes a quien podía, ¿viste? Y le mando un mensaje. Nos íbamos a juntar con unos amigos y le digo, che, me parece que no voy a llegar para la noche, así que. No te creía. Arman un plan B, le digo. Y a todo eso después vieron las fotos y le decía, no le digan a mi viejo, no le digan porque. Y le pongo a mi viejo, le digo, che, voy a llegar más tarde a casa. Yo estaba convencido. No le dijiste que dónde estabas. No, para el colmo después le hablo a mi vieja y le digo. Le digo, no sé si te enteraste por las noticias o qué. Estaba circulando la imagen por todos lados. Le digo, pero no te preocupes, yo estoy bien y lo más importante es salir en la tele, le digo. Digo, el sentido del humor no lo perdí. Y a todo esto mi vieja me contesta con emoticones, no me había entendido absolutamente nada. Estaba en el Tigre, estaba en otro lado. Ah, ¿no? Bueno. Entonces, nada. Después, por suerte, nada, tengo gente amiga, con mucha gente conocida ahí del oeste, como que se empezó a correr la bola. ¿De qué zona del oeste sos? Ituzaingó. Ituzaingó. Uh-huh. Y una vez que llegaron, que los dejaron ahí, ¿los dejaron solo a los dos en la camioneta? Nos llevan con el camión. En un principio arrancamos y estaban... Por eso, digo, es todo como un aparato un poco de película, medio un libro de Bradbury, no sé. Como que el que nos estaba, digamos, vigilando, nos empezó a sacar charla y que no, que ustedes son unos héroes, que la verdad, los malos, acá el problema son los de arriba y bueno, como que toda la cháchara. Ah, mirá. Era, yo creo que es todo como, no sé si es protocolo o no, pero que es como tú. Muy raro. Sí, parece como un mecanismo como para ir llenándote la casa. Sí, psicopatearte, claro. Y creo que en algún punto ablandarte. Yo lo sentí así. Sí, sí. Y a la vez estaba como discutiendo con los choferes que no sabían en un principio dónde nos llevaban. Habían dicho que íbamos a ir a para la 58, creo. Y después terminamos yendo a la de Lugano. Lugano ahí en General Paz. Ahí frente a los monoblocks. Yo no conozco, pero... ¿De Lugano ni dos? Uh-huh. Ah, ¿en esa la llevaron? Uh-huh. Una vez que no. A ver, eso, porque me quedó la duda. Yo estuve ahí esperando afuera. Y tuvimos, no sé si una hora dentro del camión. Alguien llevó unas bolsas con comidas, habían comprado en alguna rotisería algo para dárselas a ustedes. Entraron las bolsas y volvieron a salir y dicen no las van a comer porque ya comieron, ya les dimos comida, dicen que no las quieren, que ya comieron. Fue como... ¿Bolsas que había llevado la gente? En algún familiar, amigo de, no sé si de los periodistas, de alguien. No sé si no nos informaron de la bolsa. En todo momento, ¿qué pasó? Cuando me pareció, era como, salieron las bolsas así intactas. Claro. Y las abrieron. ¿Qué pasa? Nos están llevando, Bernardino medio que se empieza a descomponer porque la verdad hacía un calor y estábamos. Sí, y ahí adentro era un sauna eso, ¿no? Terminamos empapados. Yo decir que tenía otra camiseta porque si no, entré. Nos frenaron en el medio del camino para pararnos una botella de agua y después ahí en la comisaría mientras, si bien nos pusieron bajo el sol, nos trajeron agua y nos ofrecían alfajores. Preguntaron, ¿quieren comer algo? Esto que es muy extraño, que venía un policía. Datos, todos los datos completos a cada uno. Bueno, muchachos, quédense tranquilos, no notó que los bajamos. Ahí va, venía otro. Datos a cada uno. Nos pedían todo papel. ¿Quieren que les traigamos algo de comer, algo para tomar, chicos? ¿Seguro están bien? Se iba. Al rato venía otro. Chicos, ¿cómo está? Datos a cada uno y como era el policía más bueno que el otro de repente. Nos ofrecían para comer. Yo la verdad que estaba como inapetente. Sí, no, y después sí nos ofrecieron, nos trajeron unos sanguchitos, no sé si... No sé. Es raro, todo muy raro. Pero bueno, no éramos detenidos, digamos, regulares, creo yo. No nos trataron como... Claro, formalmente suele tratar a los detenidos. Que le dicen que están demorados, ¿no? Por averiguación de antecedentes, esas cosas. Sí, después, bueno, no sé, se... Medio que y estaba el otro compañero también, ¿no? Estaban de Cítrica. Los cuatro juntos. Sí, estaban todos. Estuvimos los cuatro juntos, entonces. En un momento nos explicaron que todavía no nos bajaban porque no sé qué problema había. No nos explicaron, pero que se echaba la culpa. No, estos son unos boludos, no sé, que hicieron un quilombo, qué sé yo. Entonces, nos estuvieron ahí, después nos bajaron y ya procedieron a, no sé, tomar los datos, las huellas, fotos y demás. Y ahí estuvimos hasta las 4 de la tarde, más o menos, que nos llevaron después para la fiscalía. Después fueron a la fiscalía. Uh-huh. Sí. ¿Y en la fiscalía? En la fiscalía, una vez que sí, ya llegamos y estuvimos un rato también en el camión y después nos presentaron con Paula Laus, que es la defensora oficial que nos asignó la... No sé si es el gobierno de la ciudad o no sé, la defensoría oficial. Sí, Y estuvimos ya ahí con ella y después nos quedamos ahí. ¿Y ahora cómo seguís? Quilombo. Sí, es muy... Todo por eso como que empezó a todo cada vez se transformaba más como en una especie de maraña. Que, claro, vos dijiste, no me van a llevar, te llevaron. Sí, y dijiste, todo, bueno, esto se resuelve rápido y ven que no hay ninguna causa para... Si no hablo más porque... ¿Y en la fiscalía hasta qué hora estuvieron? Y hasta las... La verdad, 10 y 20 me parece. Sí. 10 y 20 de la noche. ¿Y qué fue lo que le dijeron cuando le dijeron, bueno, se pueden ir? En un momento, entonces, llegamos, nos explicaron, bueno, acá van a tener que declarar. Bueno, ahí, o sea, declarar o negarnos a declarar. Claro. ¿Qué pasa? Teníamos que esperar que el fiscal y que no sé qué, qué burocracias ahí de... Sino ahí por eso ahí yo medio que me bloqueé porque esas situaciones me ponen un poco... Sí, a cualquiera. ¿Qué pasa? Estábamos esperando y llegan los policías, Raña y no sé cómo se llama, si escuadrón o no sé si llega a ser un escuadrón eso. Llegan a declarar. Raña declara que fue golpeado. ¿Ustedes por... escucharon mientras declaraban? No, nos trajeron los papeles. No recuerdo. Sí. Que, bueno, Raña declara el golpe de la cámara. Es increíble porque... Alguien les redactó también, no creo que hayan declarado espontáneo lo que querían. Después, la verdad no recuerdo los nombres. Está Raña. Ahí... Permiso. Creo que los tengo anotados. Es un poco, no sé si qué tan divertido, pero medio tragicómico. Declaran que Juan Barrientos propicia golpes de puño y patada tanto a Raña mientras intenta aprender a Bernardino y a... No recuerdo el nombre, creo que es García Vale, que es el que está reduciendo a Torres, que es el chico de la Madigra. Y es... una locura porque vos ves los videos y lo ves en todo momento a Juan Barrientos caminando con su cámara. Sí, es que aparte se lo ve así como que no sabe ni qué hacer. Sí, no sabe para dónde sacar fotos, es como que... García Valer declara que Torres cuando lo tiene en el piso le muerde la mano sin dejarle marcas. Entonces todo como una cosa... Y bueno, llega la abogada y nos empieza a contar esto. Y dice, bueno, vos sos el que está más complicado. Yo pensé que se refería a Bernardino y me señala a mí. Entonces, como que ya estaba todo empezando a transformarse en una pesadilla, digo. Y me dice que es el oficial, creo que es Ponce. La verdad que no los nombres no los agarren porque tú me los empiezas porque no tengo tampoco. En el aire. Sí. Y dice que es el que está intentando aprender a Bernardino y cuando yo lo abrazo en un momento termina cayendo Ponce. Cae Bernardino y caigo yo, entre todo el forcejeo. Ponce declara que levanta la cabeza de una camiseta rosa y recibe una patada en la cara. Tiene fractura de tabique, el oficial. ¿Tiene fractura de tabique? Sí, entonces por eso estoy complicado, porque soy supuestamente le partí el tabique de una patada a un policía. No hay ningún video, nada que lo registre. ¿Qué pasa? La defensora me dice, pasa que es muy veraz lo que me está contando, o sea, como lo cuenta el oficial. Claro. Entonces ahí como ya medio me saturé y dije, entonces, depende de ser veraz o no ante un fiscal, me voy a, no sé, chavo, me retiro. Las pruebas que, o sea, sí, bueno, nada. Vamos a remitir a juzgar si creo o no creo. Sí, o sea, que es mi palabra contra la suya, no sé. Cuestión que nada, nos explicaron que esto toma tiempo y va, en teoría, con suerte se va a archivar y no va a pasar a mayores. Pero bueno, hoy tengo ahora en un rato la... ¿A vos y a los demás que estaban detenidos los revisó el médico forense en algún momento? Nos revisó una médica forense en la comisaría y después nos revisó el médico forense en la fiscalía, sí. Sí, sí. ¿Y a los dos y a todos les detectaron algún golpe o no? Sí, todos. Sí, yo ya estoy bastante limpio, pero. Ah, mirá. Un par y acá tenía un hematoma. Ajá. En la cabeza. Palazos, sí. Después, bueno, acá son de golpes y demás. Y. Dentro de todo la sacamos barata con Bernardino. Para estar ahí dentro del medio del lío, el Torres, no sé si lo llegaron a ver. Que... Sí, un hematoma. Tiene un golpe en la espalda. Tiene un golpazo en la espalda. Y lo mismo Juan, que tiene acá todo el brazo. Y de los policías que actuaron y que declararon, el único que fehacientemente ellos dicen que tienen un golpe. Por un lado, Rania. Rania que, con el... que, pero que nada, o sea, es un sí, golpe sí, sí. de labio. Pero que pudieron detectar que tienen heridas, vamos a decir. Sí, Rania. O contusión. Y este, y no, la verdad, yo no sé si es Ponce. Que tiene fractura. Fractura de tabique. Sí. De tabique. Y bueno. Es todo medio una ficción que supera. En ese sentido, como que también. La verdad que todavía lo estoy digiriendo. Sí. Me lastimó mucho el orgullo, creo. No sé si el orgullo o el espíritu. Si bien hubo mucha gente que me habló, se acercó preguntándome, gente amiga mía, o sea, cómo estaba, de repente ver que otra gran parte no dijo nada, porque no pasó nada. Creo que uno de los titulares, no sé si es en Clarín, hay 2 policías heridos y 4 detenidos. Ah, sí. Claro. Entonces, no sé, es como... Está Fahrenheit, no sé si 451 de Bradbury. Yo la verdad lo había leído hace mucho y nunca, la verdad me parece genial, pero medio de ciencia ficción, que en un momento está la mujer hablando con las paredes. Uh-huh. Y que en las paredes hay gente que le habla y demás. Y como que un día estaba en un comedor yo y veía a las personas a hablar con la tele y comentar lo que estaba pasando en la tele. Y digo, es exactamente lo mismo, y el chabón lo escribió hace 60 años. O sea, la verdad es eso da miedo, pero como que están todo el tiempo saboteando, llenándonos, no sé, la cabeza. Y mientras estuvieron en la comisaría y después en la fiscalía, ¿entre ustedes pudieron charlar o comentar sí, algo? Sí, sí, ¿no sí. tenían problema, no los aislaron? No. ¿Pudieron no, comentar? Sí, cuando nos... Ya adentro de la comisaría, si bien cuando nos procedieron a ya sea a revisarnos, a que nos revise la médica, a tomarnos las huellas y demás... Nos iban moviendo de a 2. Claro. Pero en el camión estuvimos juntos los 4 todo el tiempo. ¿Y después adentro? Adentro. ¿Estuvieron en celda o estuvieron en oficina? Un poco y un poco. Ajá. Nos estuvimos moviendo por oficina, después estuvimos un ratito adentro de las celdas. Siempre a 2, calculo que por una cuestión para manejarse. Sí. Protocolo, no sé si seguridad. ¿En la fiscalía también tienen celdas? No, en la fiscalía ya estuvimos en despacho, oficina, viste, los 4 juntos. ¿Y qué comentaban entre ustedes en el tiempo ese? La verdad nos hicimos amigos. Esas cosas también. De repente nos conocíamos. ¿Entre todos pudieron sacar alguna conclusión de entender algo lo que pasó? Yo la verdad que no los conocía ni a Juan ni a Bernardino, a Roberto tampoco. Seguro, claro. Y entre ellos tampoco por ahí se conocían. Claro. Por ahí Bernardino. Juan y Bernardino sí Juan, se conocían. Sí, claro. Ahí me entero que el Bernardino sacó la foto de la mujer con la berenjena y bueno, que Juan hizo el seguimiento todo a Nahuel el día del verdurazo. Uh-huh. Entonces como que es. Parece medio una teoría loca de conspiración, pero es mucha casualidad que justo a los 2 fotógrafos que un par de días antes estuvieron tomando pruebas tan pulentas, tan fuertes de lo que pasó y como que son signos claros de que de un estado de... Y ellos, sí. ellos tenían esa conclusión de que por la acción y, del día anterior... Sí, estaban hablando de eso y la verdad que cerraba por todos lados. Lo fueron a buscar. Sí. Sí. Claro. Mismo Juan Barrientos, o sea, es en ningún momento, solo estaba sacando fotos, en ningún momento se meten en algún forcejeo ni nada. Claro. Y él me contó a mí, o sea, después el cálculo de ya hablarás. No sabe cómo, siente una patada y cae al suelo, se desvanece y ahí ya sigue, lo toman detenido. Entonces, no sé si, bueno, justo está la cámara, hay cámaras ahí. Claro. Estaría bueno poder tener acceso. Pero justo ese día no funcionaba. Hay otro colega que registró toda esa secuencia, ¿no? En el piso está Juan Pablo. Que ahora la publicó el Matías Baglietto, fue el que sacó. Ah. Está todo registrado. ¿Y el compañero de Madigraf, que era delegado, era un compañero de base que estaba ahí y también la ligó por...? Laburante de la Madigraf. Cuenta que en un momento había un nombre, la verdad que no recuerdo el nombre, creo que el Pollo, que es, no sé si delegado o bastante grosso en la Mardi Gras, un señor grande, entonces como que ve que lo están forcejeando, entonces se mete como para separar y ahí nomás lo agarran y en el voleo lo sí, tiran al piso y lo detienen. Había órdenes claras de reprimir, me parece, después del verduras. Yo que estoy en las calles, lo que veo es eso, o sea, todos los quilombos que hay siempre son generados por la policía intencionalmente. Sí. El verdurazo incluso fue lo mismo, o sea, le dijeron, bueno, no tienen permiso para instalar la feria, vamos a bajar los cajones igual. Permiso. No hay más agua. No sé si acá se podrá sacar. Ni idea, no había que ver. Y enseguida lo que empezaron fue los gases, palos, o sea, uno ve una cantidad de policías y una violencia desmedida. Sí. Para lo que tenés que hacer, o sea, había mujeres, había chicos, ¿no? Es como vos decís, se estaban corriendo, no hacía falta de los empujen. Todas las últimas marchas y represiones, la metodología es la misma. Están buscando generar violencia, generar miedo, que la gente no quiera salir a la calle. Porque claro, yo no sé cómo estarás vos, pero a mí misma me ha pasado después de alguna marcha que fotografié, que estás un par de días que lo dudás si me meto o no me meto. Sí, sí. Están jugando con eso. Sí. Sí, yo creo que la otra es demostrar. ¿Dónde fue el otro día que leí algo más o menos parecido? Ante la crisis que hay, que este gobierno no tiene mucha salida de respuesta económica, sí, lo único que les queda es demostrarle a sus adictos o a la gente que es afín a ellos que, bueno, por lo menos el tema de la libre circulación, de que no te jodan para andar por la calle, para que no te corten el tránsito y puedas llegar al laburo tranquilo. A toda esa gente que tiene ese discurso, me parece que con esto es lo que le quieren demostrar, que por lo menos esto nosotros lo podemos cumplir. Y se lo vamos a hacer cumplir a rajatabla. Sí, pero también es como él dice, o sea, Clarín, el titular, fue... Ah, claro, sí, sí. Como los que estaban heridos eran los policías. Seguro. Y hay cuatro detenidos que armaron disturbios y ponen la foto de Bernardino que se lo están llevando. O sea, distorsionan la noticia para que la gente diga que bueno, el que hizo quilombo se lo están llevando. Claro, claro, ese es el... O sea, es una barbaridad que se lo estén llevando. Claro, ese es el mensaje, ese es el mensaje, el decir, ven, por lo menos nosotros actuamos ante los que a ustedes no les permiten transitar libremente, poder ir a trabajar, hacen los piquetes y les joden todo el día. Bueno, sí, contra estos vamos. A mí me... Bueno, por eso digo, ya la verdad no sé si... Después entrar a las redes, lo poco que entré y vi, de repente encontrarme con comentarios así que... Sí. Que antes me parecían... Decía, bueno, qué boluda la gente que está comentando en Facebook, ¿viste? Claro. Pavadas, comentarios siempre negativos. Leías comentarios fachos. Y como... la verdad me deprimió muchísimo decir que... Sí. Porque, o sea, si bien siempre lo veía de afuera, ahora como verlo de adentro, decir... Eso, no. Sí, te da ganas de llevar a todos ahí a la calle, a la marcha, que, claro, que no lo vean por televisión, ¿no? Que vean la realidad de lo que está pasando. De cómo fue. Pero, claro. Un poco eso también, la gente está como... anclada también en ese punto a la red social y como que no... Sí. Lo hablábamos, la diferencia se hace en la calle, porque ahí es cuando sentís, cuando ves las cosas, cuando te mezclas. Creo que es fundamental eso, mezclarse como para generar propuestas de cambio. Me gusta la palabra cambio, no la demonicemos porque la usan de eslogan esta gente. No, hay una situación mundial, capaz que suena medio cliché, pero es como una situación de odio y que se vende el odio. Se está vendiendo y la gente lo está comprando y entonces se dibuja siempre un enemigo de Estado, si se quiere. Uh-huh. Pasó en la época de la dictadura, pasó siempre. Lo grave es que ahora ya se está... O sea, de una manera... Y la gente ya no lo puede siquiera, no sé, no se lo cuestiona. No. Que es fundamental eso, creo, preguntarse las cosas. No, compran todo lo que ya te viene digerido, o en las redes sociales, o en la televisión, o en las tapas de los diarios. Y eso. Y hablan en base a eso nada más, ¿no? Sí, sí. Eso te... Te limita, creo que a amar en el punto de lo más básico, que creo que es sentir empatía o por otra persona, que claro. Es fundamental para estar acá en este planeta, creo yo, para circular. Uh-huh. Como que no, si te cerrás a tu realidad, no hay chance que podamos construir. Bueno, pero ese es un triunfo de la derecha en el neoliberalismo ya hace varios años. El del sálvese quien pueda, el de la no solidaridad, en el del individualismo, sí. En el de si ves a alguien en la esquina que está caído, seguir de largo, o a lo sumo prender el celu y sacarle una foto en vez de levantarlo y ayudarlo a ver qué le pasó. Sí. Eso sí, se naturalizó muchísimo eso. Uy. El laburo en todos lados. ¿Vos laburás? Sí, hago animaciones. ¿Animaciones? De fiestas. De fiestas infantiles, fiestas y infantiles. También, bueno, para gente adulta. Ah, mirá. También. Yo siempre digo, amo mi trabajo porque de repente te encontrás con los niños, con las niñas, y que son gente súper sabia. Y a veces creo que nos tienen que enseñar tanto y que creemos que les tenemos que enseñar nosotros a ellos y... Claro. Y se dibujan las cosas. Y tratar de no intoxicarlos. Cosas, ¿no? Básicas, no sé... Ya del compartir, es una cuestión lógica. Lo pensaba todo el tiempo, digo, las peleas en el que tengo yo en el salón, digo... Se trenzan dos criaturas y lo primero que haces es separarlas y vamos a hablar qué pasó. O sea, es la solución. Y parece que todos los adultos están de acuerdo con eso, pero cuando lo llevamos a la calle, no. Si me pegó, le tengo que pegar más fuerte. Entonces, como que... Yeah. Y después eso, hay un entrenamiento de las fuerzas de seguridad que están... es un lavado de cerebro, qué sé yo. Me alarma mucho porque a mí me pasó siendo compañeros, compañeras del secundario que decantan en una institución que no da lugar a la diferencia, si se quiere, ¿no? Da lugar a contestar a la autoridad y genera esa figura de poder y de tener un arma y de ser la autoridad. Y la verdad es que si estoy imputado por resistencia a la autoridad, y sí, hay que resistirlo siempre eso. Porque la autoridad no se gana con una chapa o con un título, con lo que sea. Se gana con respeto mutuo. Si se quiere. Pero además, como lo que vos decías, ¿no? Antes la formatean para pegar, pero también para cumplir distintos roles, ¿no? Porque vos decías, ahí venía el policía bueno y después venía el otro más bueno. Sí. Y parecía el otro que estaba compitiendo a ver quién de los tres era más bueno. Exactamente. Y eso también no les sale. Fue algo... Porque son personas buenas. Sí. Y... Es que te enajena un poco porque fue en la marcha de del 8 de marzo cuando fue que las mujeres policías dijeron no vamos a reprimir a la mujer. Entonces como que me parece algo sumamente, más allá de que esté grosso, o sea, es algo sumamente importante porque está dando el pie, me parece, y que el resto tendría que decir lo mismo. A ver, si él nos venía charlando en el camión de que ustedes son los héroes, y la verdad que su causa es súper justa y demás, y bueno, loco, a ver, yo sé que es un laburo, pero... ¿Qué haces acá? Claro. Y, o sea... Es un poco lo que puse yo en la nota, ¿no? La frase de Galeano. Sí. O sea, ante órdenes sí. que van contra tu propia moral, no hay nada más saludable que desobedecer, sí. Tal cual. Sí, pero... Creo que esos no... directamente son amorales o tienen una moral totalmente distinta, ese es el tema, ¿no? Charlando ahí con los oficiales, uno cuando me está tomando las huellas y demás, me dice, pasa que nos meten a todos en la misma bolsa. Yo la verdad me la pasé callado en la comisaría, pero tenía una gana de contestar tantas cosas. Claro. Como me decían, nos meten a todos en la misma bolsa y es un poco, me parece, el mecanismo que tienen ustedes para prender gente en la calle, para parar pibes. A mí una vez al mes me paran. Es un clásico, claro. Ya, entonces como que... Bueno, pero es el mismo discurso desde el lado del periodismo adicto a ello, que tienen ese discurso. Bueno, hay policías buenos y policías malos, hay periodistas buenos y periodistas malos, hay doctores buenos y doctores malos, ¿no? Con eso que quieren lavarle la cara a toda la manga de sátrapa que hay dando vuelta. La verdad que a mí me enoja esto un poco, el lado de que ver como una persona se desprende, se despoja de todas sus humanidades, si se quiere, de toda su libre albedrío, de su libertad de pensar, como para cumplir un rol de fuerza de seguridad bajo la idea de que voy a hacer la ley y voy a hacer el bien y voy a ayudar y demás. Pero ya es una institución corrupta, ya es una institución que plantea la fuerza como una medida de control, ¿no? O sea, en todas sus normas, en todas sus su formas de enseñanza, me parece que, obvio, pues, imagino que es súper difícil romper con eso. Por eso como es un enojo total, ya sea con el que habla con un amigo que decía, no, que tengo ganas de ser policía. No sé si es una nota que leí en la Retaguardia de Pipi, el chico que golpearon en Miramar. No sé si escucharon. Que detuvieron a tres chicos skater. No, y me parece que no. Y entonces leían que es una salida que te proponen ante la situación de desempleo, de desesperación, decir, bueno, métete a estudiar, que te pagamos y como que es... Hay ejemplos en todo el mundo de esto y se me ocurre que no podemos... Lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, lo que está pasando con Bolsonaro, sin ir más lejos, como que... Son cosas que nos deberían dar miedo, porque ya a lo largo de la historia las hacemos... No aprendemos más. Aprendemos, tal cual. Y como que se disfrazan de distintas, se ponen distintas pelucas, distintos bigotes y toman diferentes formas, pero es siempre lo mismo. Y acá en Buenos Aires tenés, en estos días, la campaña de afiches y de grandes spots para que te incorpores a los pibes, para que se incorporen a la policía de la ciudad, es impresionante. Porque el discurso de los fachos, si lo escuchás, dicen eso, se necesita mano dura. Claro, bueno, por eso. Nunca te escuché pedir, se necesita trabajo, se necesita educación, se necesita condiciones dignas de vida. O sea, el discurso de eso lo reclaman, que se necesita es mano dura. Es decir, porque el discurso de ellos nunca va a ser se necesita trabajo, porque justamente el de ellos es acá no trabaja el que no quiere. ¿No? Entonces, como acá el que trabaja que no quiere, no es que se necesita trabajo. Hay trabajo, lo que pasa es que no quieren trabajar. Y ese es el que pega en muchos sectores. Y ante la crisis, bueno, fundamentalmente la clase media en la historia del capitalismo para acá, de hace 200, 300 años, fue así. La clase media fluctuó siempre y en época de crisis se bandean o muy a la derecha o a la izquierda, pero lamentablemente no tanto. Sí, sí, sí. Es que están, bueno, no sé, está un poco destinada a eso la clase media, parece. Como sí, es la clase... A sobrevivir y entonces agarrarse de... No sé, de la más fácil. No quiero retenerte, no, que llegues tarde. No, yo no toco, hago combinación. ¿Te puedo hacer algunas fotos antes? ¿Qué te vas a tomar? Sí, si quieres, sí. ¿Cómo? ¿Qué te tomas? Tengo que ir hasta Bulnes, no sé si es desde el D, la parada, el subte D. Puede ser. Buen bondi estoy. Si querés, yo, que yo con el auto hasta algún lugar, si tenés subte, te puedo alcanzar. Por ahí vas a ser más rápido en el subte que... Sí, no, que si no, yo me arreglo, no te preocupes. No, pero te puedo alcanzar hasta alguna... Hasta la terminal. Capaz te puedo alcanzar a Entre Ríos y tomar el H. Ahora, la verdad. Creo que el H se va a dejar mejor. No sé cuál es el que te lleva. Hasta... Sí, al final nos quedamos acá para que no esté el sol y están todas las mesas en sombra. Se fueron todas, sí. Menos la que elegimos. Qué desastre, nosotros no pegamos una. Nada, bueno. te agradezco un poco por las palabras, que la verdad vinieron bien. Pero bueno,